Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. En esas responsabilidades, por aquí veo también una parte que de lo que me preguntó Walter. Claro que fue así, mencioné la primera vez que pedimos tierras para reubicarnos fue en el año 92 y que fuera un ingenio. Pero después del evento del 2008, de la niña que mencionó Claudia, y la piedra del 2009 que se vino más acá abajito, que estaba reposa en el río, pues estábamos trabajando para el alcalde, nos habló de los consejos comunitarios, que le presentábamos un gran documento y tuvimos unas trasnochadas como hasta las 3 de la mañana con Claudia, un día terminando y puliendo ese documento que se le presentaría al alcalde, y claro, contiene para aquella época. Decimos que si ya en el 92 nos dijeron que nos iban a sacar, que si no los sacamos nosotros, los saca el río, dice nosotros, y ya Jorge mostró por qué. Y si de cualquier forma, entonces hay unas tensiones y es un alto riesgo, no solamente. El municipio dice lo sacamos, el río dice o lo saco, y otros dicen le compro y se van, y esa situación. Entonces, sí, en el 2012 hay un documento que se le puso al señor Luis Carlos Méndez y o le propusimos al alcalde, que va a salir ahora sin haber siquiera atendido eso, y el señor ni siquiera se ha inmutado cuando decimos que sería la parcelación Chorre Plata, estrato 1, 2 y 3. Entonces dimos claro, y el pensado, y lo hemos discutido con un compañero que ha sido Norberto, que era como el baluarte, el que le trabajamos a esa cosa, y sí fue verdad que eso sucedió, pero fue en el 2012. Entonces dijimos, nos vamos del territorio, pero que nos entreguen un predio allí, y acá este sitio queda como el sitio sagrado. Nosotros entramos, hacemos educación ambiental, volvemos y salimos, en la época seca hasta podemos vivir acá, y en la época de riesgo pues nos bajamos allá. Pero no podemos dejar este sitio para que vengan otros y hagan del territorio lo que ellos consideran. Las grandes empresas de turismo que se quieren llegar acá, otros, los que sueñan la pavimentación, o soñaron que lo hubiéramos pavimentado en el 92, hoy la pregunta sería, ¿a quién le vamos a pavimentar si todavía nosotros no somos dueños de la tierra y estamos en riesgos que nos saquen? Riesgo que saque la gente de que está en parques nacionales, de parques yo me encargo, yo las saco. Riesgo los que están en la zona de reserva, riesgo los que están a la orilla del río, riesgos de los que están en la zona de alto riesgo no mitigable. Entonces es un riesgo general, pero lo que no hablan es que es un riesgo no solamente en San Francisco, sino que en el territorio nacional, donde hay unas fallas geológicas, hay una Chorre Plata bastante pronunciada, y en Pance hay fallas, eso es verdad, pero no solamente San Francisco. Entonces hay que decir que hay un riesgo, pero que nos tienen que determinar qué tipo de riesgo, cuántas casas, si son una, dos y tres, pero no podemos entrar todos. Y a decir que no, que es que en San Francisco no se puede hacer alcantarillado porque es que están en alto riesgo no mitigable. Si es una, si son dos o tres casas, debe decirse cuáles son. En ese tema ha trabajado el Oso y últimamente están haciendo la actualización de ese tipo de riesgo, pero se le han entregado al municipio, en este caso planeación, lo que dijo en el cabildo que mencionó Troches, pues publicaron lo que se conoce generalmente, pero los últimos detalles no los han publicado todavía, ya tienen avances. Entonces ellos tienen que hacer un estudio y decirnos cuál es el alto riesgo, cuántas viviendas son y a dónde se van a trasladar, pero que sean PANS. No podemos pensar y que es que ofrecen una casa por allá por o mándelos por Potrero Grande o en la Ciudadela Navarro, cuando va a tener problemas por los efectos del cáncer que se van a generar después de haber cerrado el basuro y todo eso. Entonces no es por allá, es acá, porque este es nuestro territorio. Y mencioné desde la parte de los ancestros, porque sin nuestras raíces, todos somos indios, entonces tenemos que demostrar que en esos territorios los ancestros compartieron de él, vivieron, estuvieron en los tiempos que podían, y cuando no podían se trasladaban, migraban. Entonces lo mismo pasa con nosotros, entonces que sea un sitio turístico por excelencia, pero que sea planificado por nosotros. Entonces, no de acuerdo que se hagan ni los planes de ordenamiento territorial como lo sueña la ciudad sin concertar, no planes de desarrollo como lo sueña la ciudad sin concertarlo con nosotros. Y allí también me voy a la norma, la 1551, la ley general que se ha, nos ha dado el sistema de participación, dice que los, todos los entes territoriales concertarán y acordarán con las comunidades los planes, proyectos y programas. Y resulta que ya nos estamos como cansando es de saber que a los comités de planificación llegan es vamos a socializar el proyecto tal. El DACMAS tiene pendiente uno que va a socializar. Y entonces no puede seguirse planificando desde la ciudad, no puede seguirse elaborando proyectos de la ciudad o programas y venirnos solamente a tener como firmones y aprobadores. Entonces, o los planes ya en conjuntos, o si no, pues nos tocará tomar otras medidas porque ya eso no es posible. Entonces, si la ley dice que hay que concertar sobre planes, proyectos y programas, entonces que eso se cumpla, pero ya cansados como de que solamente eso nos dice, necesitamos un espacio en el comité de planificación para socializar el proyecto que ya está formulado, pero no está concertado. Y luego nos vienen a ofrecer hasta puestos o trabajo para que se desarrollen. Entonces me parece que por allí es donde la gobernanza genera desesperanza. Entonces, si hay plata, vamos a planificar y llegamos con proyectos. Y no hay plata, entonces háganlo ustedes solos como nos ha tocado. Veo por aquí también lo de la escuela. Walter, lo de la escuela tenía otra visión. Entonces, por ejemplo, el profesor Edgar Galindo estuvo 18 años en esa escuela. Y sí, el agua medio se entraba allá y generaba impactos, pero hubo mágicamente también para aquella época gestión de los líderes de San Francisco, entre ellos estaban Infa, Norberto, don Raúl y otros que se me escapen. Un proyecto de 80 millones de pesos para comprar esos predios que están ahí al frente, que ustedes ven allí bonitos, que tiene una cascada de agua por allá, un bosque que tenía batería sanitaria, una pequeña cancha y un área muy bonita. Ese, hablamos del proceso bolivariano, sería el sueño de Bolívar cuando dijo un pueblo ignorante es un pueblo sumiso y servil. Entonces esa era la escuela ideal, al frente de la chorrera del Indio y esos espacios agradables. Pero sucedió un fenómeno para aquella época que no quisiera, que era de lo que no quería contar, pero me toca contar y genera lastimaduras y riesgo, pero lo voy a hacer. En aquella época estaban los compañeros de las FARC aquí y entonces dijeron, no, ese predio allí no se compra, se va a comprar al señor Alejandro Henao el predio que está donde está hoy la escuela. Y entonces a la señora que estaba vendiendo le dijeron, a usted no puede vender. Y a los otros compañeros le dije, ustedes no pueden comprar. Entonces se compró el predio abajo. Y se lo dije por ahí a un personaje que vino desde el secretariado, como que a ver cuál era mi discurso y por qué decía eso. Entonces le dije, sí, claro es eso, porque Bolívar debe estar rascando la panza donde está cuando dice que un pueblo ignorante es un pueblo sumiso y servil. Entonces para Bolívar lo más importante era la educación. Entonces espacios agradables. Y un sitio como ese, entonces, bien sí, lo que pasa es que él nos quedó a 30 millones de pesos que aún no había pagado hasta esa época, más o menos hace como unos 4 años que hablamos del tema. Hasta ese momento se debían 30 millones de pesos de ese proceso. Entonces, eso nos lleva a, también a decir cosas que me han puesto en riesgo, pero no siento temores de decirlas porque finalmente uno se puede morir hasta de una gripa y si hay que morirse por lo que hay que decir, pues toca, porque no hay más que hacer en esa etapa. Entonces, fue por eso el cambio de sacar la escuela de allá, porque ya estaba el proyecto de comprarnos ese predio que se ve al frente, que lo vendían. Y entonces era un espacio muy interesante porque lo que no tenía la escuela. Entonces no tenía una cancha, no tenía aguas propias, no tenía bosque y solamente costaba 80 millones de pesos, que fue lo que costó el predio abajo. Entonces, fue eso. No era que estaba en alto riesgo la escuela ni que era otras cosas. Podía ser, porque el río sí se trataba de subir, pero se hizo un muro acá, eso evitó, pero el profesor estuvo ahí 18 años, pero no fue eso. Entonces a veces los líderes que llegan tienen otras visiones y cuentan la historia de buena fe, mal contada. Entonces van y le preguntan, por ejemplo, a Hilario, entonces Hilario contó otra historia de Pance que no es. Entonces ya dije, pues desde el centro de salud y todo lo que está a la orilla del río se supone que debería reubicarse, pero en unos sitios en condiciones pues razonables, ¿no? Donde lo quieran poner. Una persona se va de aquí acostumbrado a ir a coger las guayabas, las naranjas, a ir a tomar el agua, a caminar, a estar saludable, y lo llevan a una casita ya, un cuarto, pues se estresa, no consigue trabajo, y tiene que aprender a robar, porque cómo sobrevive en la ciudad, ya le toca comprar el agua, las naranjas, las guayabas. Entonces ese es un impacto más que van a ocasionar allá, y sufre un desarraigo del territorio. Entonces vemos también la parte de las situaciones de los altos riesgos de las fallas geológicas, cómo estamos allí mirándonos. Las estructuras ecológicas, como lo mencionaba nuestro compañero, pues claro, es importante. Y hace poco el maestro José María Borrero dice lo siguiente, dice, métase en el cuento y en el proyecto que ustedes tienen que ver a Pance, 30 metros liberados del río, los negocios afuera de esa área de 30 metros, las viviendas afuera de los 30 metros. Pero antes de ese sueño, lo que hemos dicho es el sueño, cómo va a iniciarse el proceso social y de concertación de las personas de que aquí estamos. Beneficiados los que llegan, porque ellos llegan con otra visión. Entonces vemos que llegan y todo el que llegó entonces se quiere montar un negocio. Ya ven a Pance un fuerte para hacer su plan turístico. Por ejemplo, aquí donde estamos, esto era una finca. Y el que llega pues planifica y dice, claro, ya ahí está un negocio. Esto se llamaba, hasta hace unos 31 años, creo que ese era, nace en la quebrada San Pablo, luego se convierte en la quebrada del Encanto, y así terminaba en la Chorrera del Encanto, pero hace como 31 más, años más o menos se llama la Chorrera del Indio. El Indio es más comercial que el Encanto. Entonces la verdadera quebrada de los indios está en Pance, allá la vía Alto Pacio es la verdadera quebrada de los indios. Entonces hemos ido descontextualizando el territorio porque hay intereses, y todo el que llega, le compro esa casa, se la vendo, y ahí llega y pone un negocio, y vaya subiendo aquí para allá, y todo el que dijo, déjeme hacer una casita aquí, después va aumentando, fue creciendo, así le digan que después la van a tumbar, dice, pues ya la hice, y si me la van a tumbar traigo la personería y traigo indios en puerto, lo que sea, pero hago de todo. Entonces, porque el territorio no está planificado, porque es la gobernanza. Entonces, todos los materiales suben y pasan por la estación de policía, por donde está gobierno, por donde está planeado. Todo mundo ve cómo suben los materiales. Entonces el cuento que es que no los vimos, que a qué hora fue, eso no es verdad. Entonces está la CBC, está el ministerio, está gobierno, la Secretaría de Gobierno, o todo el ente municipal que está demandado también por una acción popular. La acción popular dice que la demanda está por las construcciones, por el flujo de turismo que llega, por las basuras. Y hace un mes y medio más o menos Marluz dijo, es que tenemos que parar, que no llegue más gente. Le dije, Marluz, tenga cuidado con eso que acaba de decir, porque hace 2 años y medio otros estaban diciendo de usted lo mismo. Hace 2 años y medio llegó y ahora quiere poner condiciones que no llegue más. Y entonces, ¿en qué estamos? Ella sí pudo llegar hace 2 años y medio, montó su negocio a la orilla del río, tiene un tubo que viene allí muy cerca del río, y entonces que más no llegue. Entonces sí tenemos que mirar entre todos y hacer acuerdos de cómo es. Allí hablaríamos del estatuto de habitabilidad, que es lo que estamos soñando, que sea nuestro referente, y ahora en La Habana pues se ha aprobado entre el gobierno y la guerrilla, me encanta el artículo 1, dice que por un desarrollo rural integral, ¿no? Entonces están mirando que ese primer punto, es el único que nos ha tocado, porque los demás son beneficios entre el Estado y los movimientos que generan allí. El problema no lo veo, el problema no es que el problema de la paz y de la violencia o del alto riesgo no tiene que ver con los movimientos guerrilleros. Los movimientos guerrilleros solamente son la vanguardia de los problemas sociales del pueblo. Entonces que vayan a negociar con 5.000 o 7.000, allí no va a haber paz, porque eso no genera bienestar para las Bacrino o pequeños grupos que hay en la ciudad, no va a causar beneficios para las fundaciones de rehabilitados que han llegado a Pance, nada, no va a causar beneficios para el sector rural, sino para los que han entrado en ese acuerdo. Pero es que, ¿qué va a pasar con esos 2 millones de colombianos que deambulan las calles sin posibilidades de empleo, sin posibilidades de estudiar, sin un aliciente que diga que es un país de sueños? Lo que ha pasado en Venezuela también, dije que es un sancocho que me dejaron ni hablaría de eso. Hoy están diciendo que el compañero Maduro está siendo agresivo con ellos y que los está echando de allá. Pero no hemos hecho la reflexión, los que se fueron hace un poco más de 8 años para Venezuela, pues el presidente era Álvaro Uribe Vélez, que ocasionó todos los desastres de paramilitarismo y todo eso. Pues los colombianos se fueron para porque Venezuela o Chávez les ofrecía trabajo, vivienda, educación, comida. Y entonces todo el mundo se ve para allá. Entonces tendríamos que hacerle juicio a nuestros presidentes en toda la historia, no solamente Álvaro Uribe y no los anteriores, que no le dieron las garantías a los colombianos que de aquí se fueron para allá. Si están diciendo que el otro es tan malo, ¿por qué los de aquí, que si eran tan buenos, por qué no les dieron educación, salud, vivienda, bienestar, empleo, todo? ¿Y por qué tenían que irse para allá en busca de lo que aquí el pueblo o los gobernantes no les daban? Entonces sí tendríamos que hacer comentarios y no declarar al otro que está al otro lado como que es culpa de él. Los de aquí se fueron, la comida que les están dando allá viene y la venden acá, porque como allá es regalada, la gasolina la trafican, entonces hay un comercio ilícito de allá para que vienen y venden acá. Entonces la frontera se convierte allí como también en un negocio para los de acá. Y entiendo al compañero por qué los quiere sacar de allá, porque todos se fueron de aquí tratando de acomodarse allá y hacer su gran negocio, pero no por ayudar a Venezuela y no por desangrar a Venezuela, y son nuestros hermanos colombianos. Hoy con todo ese dolor que dicen que los están mandando ya para acá, entonces sabe el presidente de acá, ¿por qué no les brinda todas las garantías que allá les estaban dando? Entonces de eso también tenemos que hablar, y es un proceso de mala planificación, de planeación del gobierno nacional, no solamente de Pance, sino de la nación. Cuando decía, es que todo tiene que ser como el beso, entonces no solamente pensemos de la cuenca o la subcuenca y no del país. ¿Cómo nos estamos pensando los territorios? ¿Cómo pensamos desde la familia? ¿Cómo pensamos desde la comunidad? ¿Cómo pensamos a nivel nacional? ¿Y cómo miramos lo internacional? Porque todo debe estar integrado. Entonces me parece que allí estamos entrando en unas etapas pues soñadas, y si es verdad que va a haber concertación y todo lo que está llegando a Pance va a tener un futuro concertado, pues bienvenido. Porque de lo contrario, pues lo que está pasando en Cuba, si entra por un lado la paz, por otro lado se generarán desórdenes sociales por ese proceso de proyectos o programas no concertados, no acordados, y siempre queriendo hacer lo que a alguno le beneficie si hay situación económica. Y si no, pues me parece que por allí la cosa estaría un poco compleja. No sé si haya... Bueno, ¿en qué estamos? En otra etapa. Quisimos en Pance también hacer un cabildo indígena, tratando de recuperar. Estamos. Y haremos el camino directo con el Ministerio del Interior. Es poder certificar que Pance, por excelencia, es un territorio sagrado de los ancestros. Entonces tenemos evidencias. Están las canales precolombinas, los rasgos como de huacas, los cerros sagrados. Y todo eso, poder argumentar y que Pance siga siendo un territorio sagrado y que no lo vayan a coger de venirnos a montar ni represas, ni acueductos, ni planes turísticos internacionales o transnacionales aquí montando negocios y querernos sacar solamente por montar emporios turísticos, porque de lo contrario tendríamos que hacer volver a las caucheras de caucho y buenas bolsadas en los bolsillos de piedras de río, porque pues la situación es un poco compleja y hay afectaciones tanto en el cuerpo como en el alma, pero más arraigadas en el espíritu desde el pasado. No sé, hasta allí. Disculpen que me haya salido del tema, pero pues tenía que hacerlo.